Aprendemos Español con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a seguir hablando sobre el teléfono. Antes, no tener un teléfono en casa era un gran inconveniente o una gran desventaja. Pero no lo es ahora porque hay teléfonos celulares o móviles ya. Con cualquier teléfono que funciona se puede llamar o hacer una llamada. El aparato que se llama teléfono tiene las siguientes partes principales. El auricular es la parte que se aplica a los oídos. El auricular tiene dos partes. El receptor, la parte que sirve para recibir las señales telefónicas, y el transmisor, la parte en la que se habla. El teclado consiste en 12 teclas alfanuméricas. Los teléfonos antiguos tienen discos en vez de teclados, entonces se utilizaba el verbo discar para marcar los números. La gente suele tener un teléfono en la sala, pero pueden pedir que le instalen un teléfono en su habitación y ese último se llama teléfono supletorio. Hay dos tipos de llamadas, la llamada local y la llamada de larga distancia. La llamada de larga distancia se llama una conferencia en España. Normalmente la persona que realiza una conferencia paga la llamada, pero también hay una opción en la que la persona que recibe la llamada paga la llamada. Eso se denomina una llamada a cobro revertido. Algunas personas son capaces de intervenir o pinchar el teléfono instalando un aparato en una línea telefónica. El verbo intervenir significa espiar por mandato o autorización legal una comunicación privada. La policía suele intervenir el teléfono o la línea telefónica. También se utiliza el verbo pinchar con el mismo sentido. Se dice, la policía pinchó el teléfono. Las autoridades pueden ordenar que se intervenga el teléfono. Un chantajista puede pinchar el teléfono de una persona conocida o rica para arrancarle dinero con amenazas. La voz de una persona puede sonar distinta por teléfono o puede disfrazar o modificar su voz por teléfono para que no sea conocido. Si necesitas llamar a un nuevo amigo, puedes pedir su número de teléfono diciendo «Dame el teléfono de tu casa» o «Dame tu teléfono particular». Pero hoy en día la gente suele dar el número de su móvil y no el teléfono de su casa. Se dice que Filipinas es la capital de los mensajes SMS o los mensajes de texto porque llamar por el móvil sigue resultando caro. Iba para torero, cobarde y artista. Y me quedé en un rincón neutral. No importa si todos son cortos de vista, se nos ve el plumero a los dos por igual. Otra para el cafiolo prudente y cordial. No necesita pedir perdón jamás. Y así suene muy poco sutil de tu cuadril, no me olvido nunca más. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late por los dos. Va para bolero sediento y serril. Qué mundo hostil, sufrir fue permitido. Bajo el halo de luz de un par mil. No importa, no habrá más pena ni olvido. Un amigo sale poco de su casa, tiene razón. Allá afuera todo el mundo va armado. De este lado tengo el corazón. ni sierra eléctrica no cierra los feriados. Tengo tal insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada sensatez y me puedo equivocar. Si pudiera mataría por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Por 5 minutos más. Tengo abierto el minibar y cerrado el corazón, y solo late, y solo late por los dos. Tengo cada insensatez y me puedo equivocar, pero no me equivoqué contigo. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Magandang gabi sa inyong lahat. Es un placer estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a cocinar un manjar filipino que se llama balitao. En los mercados en Filipinas se puede encontrar el arroz fácilmente. Es un ingrediente principal de los platos filipinos. Se hace una bola de pasa de arroz y está cocinado junto con la leche de coco, que se llamaría ginataang bilobilo. También se puede aplanar las bolas de pasta de arroz y se forman en discos pequeños como en la receta que vamos a cocinar hoy. Tradicionalmente, balitao es un pastel redondo y llano hecho de arroz. El nombre de este pastel llano se deriva de la manera de la elaboración. Balitao es de la palabra litao, que significa subir a la superficie. Al meter la pasta de arroz en la olla, se deposita en el fondo, pero sube a la superficie cuando esté cocinado. Ang balitao ay pinangalan sa pamamaraan ng pagluto nito. Sa umpisa, ang rice paste ay lulubog muna sa tubig kung saan ito ay niluluto. Pero kapag ito ay luto na, kusa itong lilitao. Bueno, tingnan natin ang pamamaraan sa pagluluto ng balitao. Necesitamos 1 taza de arroz glutinoso, 2 tazas de agua, 1 taza y media de cacahuete, 1 cuarto de taza de semilla de sésamo, 1 coco maduro. Primero, lavamos el arroz glutinoso y después dejamos a remojo en agua durante 3 horas. Luego, escurrimos el arroz a través de una máquina de moler o licuadora. Molemos el arroz remojado con la ayuda de una sopilla. Envolvemos el arroz molido y dejamos reposar hasta que el líquido haya escurrido. Es aconsejable poner un objeto pesado encima del arroz envuelto de sopilla para que exprima el agua. En este momento formamos una bola de la pasa de arroz con 2,5 centímetros y un diámetro de 1 pulgada. Después aplanamos la pasa con nuestra palma y ponemos en una bandeja. Mientras tanto, preparamos los aliños. Tostamos el cacahuete y cortamos en trozos grandes. También tostamos las semillas de sésamo. Mezclamos el azúcar, el sésamo y el cacahuete en un plato. Cascamos y rallamos el coco y ponemos en un lado. Volvemos a hacer el palitao. Ponemos el agua en una olla y dejamos hasta que se rompa el hervor. Ahora metemos las pastas y arroz aplanados en la olla uno por uno. Cuando las pastas y arroz o el palitao haya subido a la superficie, el palitao ya está cocinado. Después de retirarlos del fuego, dejamos reposar en un recipiente lleno de agua para que no se peguen. Dragamos cada palitao en la mezcla de azúcar, sésamo y cacahuete. Ponemos en una bandeja y alineamos con la pulpa de coco rallado. ¡Vamos, Kaintan! Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 25 de enero de 2011. Una fantástica noche. Empezamos la semana con nuevas historias de amor, amistad y relaciones que reflejan la cultura filipina y cómo nosotros, los filipinos, tratamos el amor. Esta noche, un señorito que se llama Don nos ha escrito desde Commonwealth, en la ciudad de Queso. Querida doctora Love, te escribo porque estoy muy confundido y triste. Tengo 55 años, soy un jubilado y desde hace 5 años un viudo. Tengo un hijo que tiene 20 años. Es un chico muy responsable, inteligente y tiene un trabajo muy bueno en una empresa de sistemas informáticos muy importante. No puedo pedir nada más a un hijo muy bueno. Tiene una novia muy guapa que se llama Maya. Ella trabaja con mi hijo en la misma empresa. Los dos siempre están en casa. Tienen horarios nocturnos en su trabajo, entonces suelen almorzar en la casa. Doctora Love, tengo mucha vergüenza de contarlo, pero no sé los porqués, pero me siento muy atraído por Maila. Es muy joven, sí, lo sé, y sobre todo es la novia de mi hijo. Pero cada vez que está en la casa y la veo, no tengo confianza en mí mismo Me gustaría besarla. Doctora Love, todavía no ha pasado nada. Y estoy haciendo todo para no hacer algo tonto. No quiero estar así. No quiero sentirme así. Pero esta es la verdad. Esos son mis sentimientos de verdad. No quiero prohibirles estar en la casa o pedir a mi hijo que rompa con ella. Por favor, ayúdame a pensar de una manera sana, Doctora Love. Querido Don, tranquilízate, señor Don. Ya veo que estás en pánico. Bueno, eso es algo serio, ¿verdad? Pero no te preocupes que esto podemos solucionarlo. Señor Don, ¿has intentado visitar a un psicólogo? Me parece que este fenómeno es algo que viene por demasiada soledad. Dices que han pasado 5 años desde que ha fallecido tu mujer. Cada persona, mujer o hombre, tiene sus necesidades físicas, emocionales, psicológicas, sus necesidades para vivir de una manera sana. A lo mejor te falta intimidad o solo alguien para compartir cosas en un nivel emocional y físico. Has aguantado todo lo que falta durante muchos años y ahora estás a punto de romper. No le dejes pasar. Tu relación con tu hijo merece un esfuerzo por tu parte para buscar ayuda profesional y comprender más tus sentimientos. No le digas nada a tu hijo primero. Vete a un psicólogo y sigue sus consejos para curarte. Huwag kang mag-alala. Menos mal, has admitido tu problema y quieres hacer algo para solucionarlo. Ese es el primer paso en el camino hacia la paz contigo mismo y tu hogar. Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. Yeah. de película con John Wilbur Sasuya. Mabuhay, bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Y buenas noches, queridos oyentes, o magandang gabi po sa ating mga masugid na tagapakinig. Les hablo desde Manila y hoy es martes. Debido a los éxitos del pasado en sus 39 temporadas, los organizadores han vuelto a promover el Festival Internacional de Películas de Rotterdam en este año. Además, el Festival Internacional de Películas de Rotterdam ofrece calidad de cine independiente, cine innovador y cine experimental, video y arte digital. Durante los 12 días del festival, cientos de directores de cortometrajes y otros artistas presentan sus trabajos ante una gran audiencia, más o menos 500,000 espectadores y 3,000 profesionales de cine en 25 salas de proyección en 8 centros del festival. La cuadragésima edición del Festival Internacional de Película de Rotterdam se lleva a cabo en los Países Bajos a partir del miércoles 26 de enero y hasta el 6, domingo de febrero. En la cuadragésima edición, 5 películas filipinas se estrenarán en el festival tituladas Presa, Chasis, Commander Kulas, Son of God o Hijo de Dios, y Pinoy Sunday o Domingo del Filipino. La primera película se titula Presa y está protagonizada por Anita Linda. La película está basada en la historia real de una mujer que estaba presa por haber sido acusada de narcotráfico y al final obtiene un indulto presidencial. La segunda película se titula Chasis. La historia de la película trata sobre una madre que se lucha para satisfacer las necesidades de su hija mientras viven en las chabolas cerca de un puerto marítimo de la ciudad. La tercera película se titula Commander Kulas. La historia de la película trata sobre un hombre que vive junto con su mejor y único amigo, que es un búfalo. El hombre busca un ambiente más relajado para vivir mientras viaja y se va encontrando a distintos personajes que son interesantes. La cuarta película se titula Son of God o Hijo de Dios y fue dirigida por directores danes Michael Noer y el director filipino Caban de la Cruz. La historia de la película trata sobre los relatos extraños y las historias místicas en la isla de Leyte y sus seguidores. También, la película echa un vistazo al Santo Niño Nazareno Negro, el Monte Banahaw y Sinulog. Finalmente, la quinta película se titula Pinoy Sunday o Domingo del Filipino. La historia de la película trata sobre dos obreros emigrantes que trabajan en el extranjero. Los dos trabajan en una fábrica de bicicletas pequeñas. Bueno, si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk y continuamos mañana por la noche a la misma hora. ¡Hasta mañana! La vida es un sueño. suspiro no es para vivirla con el corazón dormido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Lo que queda de ti, lo que queda de mí, la tienes en el alma y en las calles de Madrid. Al norte del amor, al sur de tu mirada, de donde sale el sol, a donde el sol se apaga, hay una vida para cada madrugada. Aire al corazón, sacude el sentimiento. La vida es como un tren en la estación del tiempo. Quien no lo sube, ve cómo se va perdiendo. Tan solo es un suspiro, no es para vivirla con el corazón rendido. La vida es para compartir lo que quieras de ti, que quieras de mí. La vida es la esperanza del que pasa por aquí. Lo que queda de ti, lo que queda de mí, la tienes en el alma y en las calles de Madrid. Lo que quieras de ti, lo que quieras de mí, no tomas, solo dejas, que la vida es así. Lo que queda de ti, lo que queda de mí, parece que se acaba, pero nunca tiene fin. La vida es un sueño que amanece para ti. La vida es la esperanza en las calles de Madrid. La tienes en el alma del que pasa por aquí. Amaneció la noche, la melancolía se terminó apagando con la luz del día. Se fue sumando todo lo que te quería, porque nunca tiene fin. Lo que queda de ti, lo que queda de mí. La vida es un sueño en las calles de Madrid. Lo que quieras de ti, lo que quieras de mí. Lo que queda de mí. La Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos, buenas noches. Hoy voy a contaros el final de la historia La Reina Margot, una novela escrita por Alejandro Dumas. Tras consultar a su perfumista, la reina madre Catherine de Medici, encuentra un libro de cacería y llama a su hijo, el duque de Alençon, para pedirle que ponga el libro envenenado en la habitación de Enrique. Hay que tocar el libro con guantes. El duque de Alençon hace lo que le dice su madre. Desafortunadamente, el rey Carlos se ha encontrado el libro envenenado y le gusta. luego sale para cazar aves. Cuando llega al Louvre, se siente mal y tiene mucha sed el rey Carlos. También descubre que su perro ha muerto por morder algunas páginas del libro. En este momento, se da cuenta de que el libro ha sido envenenado. Recuerda haber leído el libro y padece del dolor de estómago y vómito. Entonces, hace llegar al perfumista René, que ha descubierto que el perro está envenenado del arsénico. René le dice que el libro pertenece a él y la madre reina se lo pidió prestado el día anterior. Entonces, los dos descubren que es la madre reina, Catherine de Medici, que ha intentado envenenar al rey Enrique de Navarra. Mientras muere su hijo, el rey Carlos IX, Catherine ve desde la ventana el señor Lamothe y Coconas entra a la corte de Louvre. La madre reina ordena que los guardias los arresten. Les acusa de vengarse del rey Carlos por lo que pasó en el asesinato de los protestantes en el día que se ha denominado el San Bartolomé. 5 minutos más tarde llevan Lamothe y Coconas al sitio de Bastille. Mientras que muere Carlos, Catherine logra hacerle firmar la condena a muerte de los dos amigos. La reina Margot se ha enterado del arresto de su amante, el señor Lamothe. Entonces pide la ayuda de su hermano moribundo, pero ya es tarde porque el rey Carlos IX ha muerto. Luego han declarado que el duque de Anjou es el nuevo rey y se ha denominado el rey Enrique III. Catherine de Medici aparece delante de suyo y le dice: «Por fin tú reinas, mi hijo. Todavía he ganado en este momento». Por otro lado, Margarita va al sitio donde se ejecutan a los condenados a muerte. Habla con el verdugo y unos minutos más tarde sale con un paquete que contiene la cabeza de su amante. Luego les dice a sus sirvientas: «Vamos a reincorporarnos al rey de Navarra». Esta es la historia de dos bombonas y la pasión por un putanero. Misto Bastio, Miss Andy, desde Argentina, Leopardo no viaja, reggaetón travesti. El butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero. Con grandes manos, mi cuerpo te reclama un hombre de verdad. Envuélveme en tu llama, déjame gozar. Un cóctel explosivo, no hay otro igual. Mi butanero lindo de gas natural. Ven con tu nena mientras bates su melena. Y tienes que elegir entre rubia y morena. Estás para comerte con tu mono apretado. De arriba abajo, de frente o de lado. Muévete otra vez, no pares de bailar. Aquí están tus traviesas, vamos a estallar. Mi butanero, chico del vicio. Ven con tu nena. Mi butanero, chico del vicio, ponme contenta con tu servicio. El butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero, el butanero. Vamos papi, dame todo tu fuego. Vamos, coge la bombona. Vamos, sube la bombona. Vamos, entra la bombona. Vamos, dame tu bombona. Desde Argentina vengo con mi bombonera. Para que pruebes todo lo que tú quieras. Dulce de leche, dulces caderas. No te confundas, no soy cualquiera. Te engañaría si te digo que te quiero. No es por amor ni tampoco por dinero. Al ver tu cuerpo sube mi temperatura. Ay, qué calor, una locura. Rubia explosiva de piernas salvajes. Baila morena, qué buen equipaje. Mirada de gata para el Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. La Comisión de Deportes de Filipinas le ha dado la enhorabuena a los medallistas filipinos de los Juegos Paralímpicos Asiáticos 2010. Fue la primera edición del dicho evento deportivo que tuvo lugar en Guangzhou, China, desde el 12 hasta el 19 de diciembre de 2010. Binati ng Philippine Sports Commission ang mga medalista ng Asian Paralympic Games na ginanap sa Guangzhou, China noong nakaraang buwan. Ang nasabing palaro ay isang palarong pampalakasan sa Asia na dinadaluhan ng mga disabled persons. Sa palarong ito, binibigyan ng pansin ang kanilang mga karapatan at mga kalinangan bilang mga tao at manlalaro. Los Juegos Paralímpicos es un gran evento multideportivo en el que compiten los atletas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales, como discapacidades motoras, amputaciones, ceguera y parálisis cerebral. Hay eventos deportivos internacionales que se celebran Juegos Paralímpicos como los Paralímpicos Invernales y los de verano y, como novedad, los Juegos Paralímpicos Asiáticos. Se celebran los de invierno y los de verano inmediatamente después de los eventos de los Juegos Olímpicos de invierno y de verano, respectivamente. Mientras tanto, se celebran los Juegos Paralímpicos Asiáticos inmediatamente después de los Juegos Asiáticos. En la última edición de los Juegos Paralímpicos Asiáticos, han participado más de 2.500 atletas de diferentes países asiáticos en distintas pruebas como atletismo, deportes de pelota, deportes de blanco o deportes acuáticos. China fue el campeón absoluto, con un total de 391 medallas, seguido por Japón y Corea del Sur en el segundo y tercer puestos, respectivamente. Aunque Filipinas solamente se quedó en el puesto 21 junto con Siria, los atletas filipinos y sus partidarios fueron realmente ganadores con la experiencia que han tenido y la moral alta y el trabajo en equipo que han mostrado a lo largo de los eventos deportivos. Isidro Vildosola jugó intensamente para dar a Filipinas una medalla de plata en atletismo, mientras que a Cheye Guion y Adeline Ancheta lograron medallas de plata en la modalidad femenina de levantamiento de peso. También Filipinas logró otra medalla a través del esfuerzo de Josephine Medina en tenis de mesa femenino. Las ceremonias de apertura y clausura tuvieron lugar en el Estadio Olímpico de Guangdong. Las presentaciones culturales de personas discapacitadas, niños y distintas artistas embellecieron ceremonias bajo el cielo llenado de fuego artificiales. Durante la ceremonia de apertura, lágrimas, sonrisas, abrazos y apretones de manos se veían por todas partes del estadio. Se reunirán de nuevo dentro de 4 años en Incheon, Corea del Sur, para la segunda edición de los Juegos Paralímpicos Asiáticos. En resumen, todos los participantes son ganadores puesto que han experimentado la alegría, la unidad y la humanidad. Se acabó, que nuestra historia es pura rutina. Me dices que yo merezco a alguien mucho mejor. Me das un beso de propina. Ay, que no vas a querer a nadie más, que es culpa tuya porque estás perdido. Me dices que un día de estos por tus cosas pasarás. Te callas, ha sido. Mis lágrimas amargan el café. Mi vida se ha ido a pique en un segundo. Ayer era feliz, pero era ayer. Y hoy todo es mentira y me pregunto, ¿qué va a ser de mí cuando entre en nuestra casa y ya no estés allí? Cuando sienta que no siento tu presencia, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Con qué excusa le diría a este pobre corazón que mañana hay que seguir como si nada? me martillea los sentidos, me aguanto las ganas de gritar y de romper esta quietud. Maldigo haberte conocido. Decir que no te quiero no es verdad, pero decirlo roza con lo absurdo. Mis pasos ya no saben dónde van. Me paro en el camino y me pregunto qué va a ser de mí cuando entre en nuestra casa y ya no estés allí. Cuando sienta que no siento tu presencia, qué va a ser de mí, qué va a ser. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Meilen está muy emocionada. Acaba de pasar su primer trimestre de su embarazo. Los vómitos, dolores de cabeza y cambios de humor ya se fueron. Aún tiene náusea y mareo, pero está más relajada y mucho más excitada por la llegada de su bebé. Meilen también ha notado muchos cambios en el cuerpo y esto produce algunos cambios en la piel, pelo y uñas. Su marido y su familia han notado que está mucho más guapa. Es cierto, según un artículo en www.lindisima.com, hay muchos cambios en el cuerpo en una mujer embarazada. Primero, se nota un rostro más radiante. Debido al incremento de sangre en tu cuerpo, el rostro se ve luminoso y saludable. Este es uno de los cambios más notables en una mujer embarazada. Una mujer embarazada como Meilen también tiene pelo más fuerte. Según el artículo, durante el embarazo hay cambios en el pelo, generalmente se pone brillante y grueso. Después del embarazo, a veces se cae, pero es normal y nadie se queda pelona. Hay un lado negativo de estos cambios. May mga hindi masyadong magandang aspeto sa kaanyuan ng isang babaeng buntis. Hay cambios que no favorecen mucho. Aparecen en la cara de una mujer embarazada unas manchas en la piel o cloasma. Lo más recomendable es usar protector solar para evitar que se oscurezcan más. Una vez salgas del embarazo, puedes tratarlas. Durante el embarazo, puedes usar sábila, lo cual le funciona bien a muchas personas. Generalmente, desaparecen por sí mismas después del parto. Otro cambio es que la mayoría de las mujeres desarrolla estrías durante el embarazo en el vientre, piernas y busto. Los dermatólogos creen que no hay nada que puede evitarlas, pero las mujeres no nos quedamos con los brazos cruzados. Puedes ponerte un aceite nutritivo como ricino o rosa mosqueta o karité o shea butter. Todos los días en las áreas propensas o comprar una crema para este objetivo especial para embarazadas. Algunas mujeres embarazadas también crean acné durante el embarazo, pero es temporal y solo dura unos meses. Es muy común para las embarazadas tener líneas negras. Es una línea oscura que va es una línea oscura que va desde el ombligo hasta el vello púbico. es causada por cambios hormonales. Generalmente desaparece después del parto, sin necesidad de hacer nada. Si expones esta área al sol, es preferible ponerse protector solar. Hay algunos estudios que muestran que los cambios de este tipo en la piel pueden deberse a una deficiencia de ácido fólico, por lo que asegúrate que estar ingiriendo suficiente en forma de pastilla y en tus comidas. También se cree que puede estar relacionada con variaciones en el nivel de insulina. Es más común en pieles oscuras. Si los padres de la embarazada han desarrollado varices durante el embarazo, hay más probabilidades que ella también las desarrolle. Pueden ser dolorosas e incómodas, pero generalmente no son un riesgo para la salud. Si se inflaman mucho, el médico le dará medias especiales. Mantenerse activo ayuda a mejorarlas y prevenirlas. Mejoran después del parto. Muchas veces, las embarazadas sienten picazón. Generalmente no es serio, pero si es muy molesto, pídele al médico algo para controlarla. Aparece también la piel colgante o pellejos. Son crecimientos de la piel muy pequeños que pueden aparecer en las axilas, cuello y otros lugares. Generalmente desaparecen después del parto. Debido a cambios hormonales, se pueden poner más oscuros y algunas veces salen más. Después del parto, pueden volver a la condición inicial. A pesar de todo esto, una mujer como Maylin cree que estar embarazada es la parte más fascinante de ser mujer. Hay que divertirse y olvidar las partes negativas. Pásatelo bien en tu embarazo. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoceba@gmail.com. ¡Os espero! Canciones y un kilito de CDs al peso y un trocito de lienzo de ese pintor de moda que hoy ando travieso. ¿Qué vamos a hacer, mi niño? El arte está por los suelos. ¿Qué vamos a hacer, mi viejo? Mañana estamos de duelo. Qué guapos que somos, qué buenos estamos y el encefalograma plano. Qué buenos que somos, callados estamos. Mejor así, mejor así. Mejor así. Chiquillo, bájame esa canción de ese tío tan fashion que ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no se lo pierdan. Ayer me vi la función de unas historias sobre la vagina y me aburrí cantidad y me salí a la mitad. Luego me fui derechito al bar de la esquina, me tomé mis dos cañas de siempre. Mejor así, mejor así, mejor así. Chiquillo, bájame esa canción de ese tío tan fashion que ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no se lo pierdan. Vámonos. Nueva de los americanos, donde trabaja también un exnovio de Pei, me salí a la mitad. Por la noche me fui al videoclub y me alquilé un DVD de Romano con versión en portugués. Mejor así, mejor así, mejor así. Chiquillo, bájame esa canción de ese tío tan fashion, que ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no se lo pierdan. Me enchufo a la televisión que está tocadita ya del corazón. Hay unos que imitan a otros, que imitan a unos que cantan y bailan. Siempre la misma canción. Sopla malo viento, apaga ya y vámonos a seguir soñando con esa nueva canción. Que nos traiga la esperanza, que nos traiga la ilusión. ¿Qué vamos a hacer, mi niño? El arte está por los suelos. ¿Qué vamos a hacer, mi viejo? Mañana estamos de duelo. Qué guapos que somos, qué buenos estamos, y el encefalograma plano. Qué buenos que somos, callados estamos. Mejor así, mejor así, mejor así. Pero chiquillo, bájame esa canción de ese tío tan fashion, que ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no te lo pierdas. Ni canta ni baila, pero no se lo pierdan. No. Vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po sa mga tagapakinig ng ating programa. Hoy es martes y les hablo desde Manila. Estamos en el mes de enero en la festividad de Año Nuevo Chino en la ciudad está aquí. En este año, la fecha del Año Nuevo Chino será el 3 de febrero. Es decir, casi todas las personas filipino-chinas realmente están ocupadas y se ocupan su tiempo en prepararse para esta ocasión anual. El Año Nuevo Chino es la fiesta celebrada en los pueblos donde viven los filipino-chinos aquí en Filipinas. Pero antes de todo, vamos a conocer los lugares importantes donde hay influencia de la cultura china en nuestro país. Si les interesa el arte y la cultura que les encuentran aquí en Manila, les recomiendo que visiten al Museo de la Casa Filipina China o Bahay Chinoy más importante de nuestro país. Hoy conocemos la Casa Filipina China o Bahay Chinoy. Está ubicada en Intramuros, Manila. Este edificio fue ideado por el antropólogo profesor Chin Ben Si. En el diciembre de 1993, el filántropo Dr. Angelo King ayudó a transformar el proyecto en realidad. El 27 de agosto del año 1995, el Museo de la Casa Filipina China fue inaugurado y la ceremonia estuvo presidida por la expresidenta de Filipinas Corazón Aquino. La Casa Filipina China es el depósito oficial establecido como Museo de la Historia Natural y de la etnografía de los chinos que vivían aquí en nuestro país. El museo documenta y representa la transformación de los primeros inmigrantes y campesinos pobres chinos aquí en Filipinas. En el mismo museo van a encontrar la colección de la cerámica china que data de los siglos X al XVII que fue descubierto en las Filipinas, una prueba del comercio marítimo intenso extenso entre China y las Filipinas. A partir de eso, El Museo de la Casa Filipina China contiene la Biblioteca de Chin Ben Si. La biblioteca está especializada en la etnia china en las Filipinas. Además, hay un centro de investigación y el Banco de Datos de CAISA que recoge los materiales de investigación en los libros de disertación y tesis sobre el origen étnico chino. Contiene el archivo de microfilmaciones chinas y los documentos que datan en los periodos de españoles y americanos. Si quieren conocer cada uno de los temas correspondientes a nuestra historia y cultura, visiten este lugar, el Museo de la Casa Filipina China, un espacio lleno de todo tipo de anécdotas. Así, ustedes van a encontrar cuál fue la primera manera en que Filipinas logró ser lo que es hoy. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora. Hasta mañana. Después de tantos años, ahora estoy deseando estar un rato a solas, a solas. Sácame un ratito a pasear, a ningún sitio en particular. Solo quiero ir de tu brazo, solo. Si luego refresca, solo será una fiesta para estar contigo. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Hoy en Camino de Cádiz hacemos un viaje en el tiempo de dos siglos. Nos situamos en los hechos vividos en el sur de España en pleno debate constitucional todavía en la ciudad de San Fernando. Los datos los tomamos de la página web de la Universidad de Cádiz, www.uca.es. En las Cortes, el pasado 25 de febrero, el señor del Monte afirma: a mí me escriben de Galicia este correo que no reciben noticia alguna y veo que hay muchos diputados que se quejan de lo mismo. Varias son las cartas que se extravían por causas que no conozco. Reclaman que al menos les envíe papeles públicos y yo, en nombre de esta provincia y de todas las que se hallan en este caso, pido que se ejecute así. Apenas saben del gobierno y se pasan meses y meses sin tener noticia alguna, ni aún indirecta, de él. A todo esto el señor Argüelles contesta: cuando vuestra merced se sirvió a aprobar el proyecto del diario de Cortes, había un capítulo que decía que al gobierno se le abonase por la empresa el número de ejemplares que necesitase. Yo creía que el gobierno estaba enterado de eso, pero ya con este motivo no puedo menos de manifestar mi opinión de que debe formarse un establecimiento que cuide de la comunicación interior del reino. La proposición es aprobada después de una breve discusión acerca de la circulación e impresión del diario. El señor Alonso y López presentó una disertación sobre el sistema de rentas, de la que presentamos este extracto. Los errores políticos y el desarreglo de los gobiernos son las causas más destructoras de la propiedad pública de los estados y los instrumentos más activos que empobrecen a los pueblos, hundiéndolos en enormes deudas individuales y generales de toda la sociedad. Has escuchado a través de www.e-diario.com el programa de Radio Filipinas Ahora Mismo, una producción del Proyecto Ventura de los Reyes, financiada a través de una subvención de Estado concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y ejecutado por Capatirán Sandugo con el apoyo de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Nos puedes seguir también en eDiario, en la cuenta de Twitter, @eDiario, y en Facebook,